Hemos leído en el Evangelio de hoy cómo Jesús cambia el agua en vino en las bodas de Caná. Estaba yo pensando en hacer un sermón sobre el agua y el vino. Pero después he pensado, como se trata de una boda, voy a hablar más bien del matrimonio. Y más que del matrimonio, de los problemas matrimoniales. Porque mi experiencia como sacerdote, que escucho pues a matrimonios, a tantos matrimonios y a personas sueltas, es que hay muchos problemas. Si la gente se pusiera en mi papel, vería que lo que les pasa a ellos no es algo excepcional, sino que dirían, ah, pues suele pasar en casi todas las casas. Hay casas en que no, hay casas que son un cielo, como hay casas que son todavía peor que lo normal, un infierno. Pero después, lo normal es que, aunque uno cuando se casara pensase que todo iba a ser pues comer perdices y ver corretear a los retoños rubitos por la casa diciendo papá, mamá, y que todo iba a ser así, el gato en el regazo y el perro viniendo con las zapatillas al llegar del trabajo a casa, y toda una armonía celestial, después en la práctica vemos que no suele ser así. Hay casos en que sí, ¿eh? Pero no suele ser así. Y lo que debemos pensar es que hay que aceptar las cosas como son. Luchar porque mejoren, es verdad. Luchar porque mejoren, pero lo primero, antes de nada, decir, aunque yo tuviera una película en mi mente, lo que debo es aceptar la realidad tal cual es, no tal cual me la imaginé. Porque aunque uno se imaginara su matrimonio como la casa de la pradera, recordad, ni la casa de la pradera era tan casa de la pradera, había problemas, por eso había capítulos, si no, todos los capítulos hubiera sido decir, todo iba perfectamente, y el siguiente, todo iba perfectamente. Sembraban, recogían, cantaban después de la cena, pero no, ocurrían cosas. Y entonces, la aceptación de este hecho es lo primero. Aceptar que somos humanos, no ángeles. Y que, por lo tanto, lo que ocurre en mi matrimonio no es ninguna tragedia, sino que debo aceptar que las cosas son así. Somos débiles y a veces nos enfadamos, a veces estamos de mal humor, a veces lo que sea. Y una vez aceptadas las cosas tal cual son, podemos ver la vida como si fuera una película. Esto es una cosa que os he dicho varias veces. Ver la vida como si la estuviéramos viendo en un cine, sentados en la butaca, y nosotros fuéramos el protagonista. Y si nos ponemos en esa posición, lo vemos con más lejanía. Y sabemos en cada momento qué hacer. Porque todos, cuando vemos en una película, lo vemos claro. ¿Qué haría yo en esa situación? Clarísimo. Pero cuando uno está metido en la película, uno no hace tan buen papel. Porque se mete tanto que se lo toma todo muy a pecho, etcétera, etcétera. Entonces, ved la vida como si la estuvierais viendo desde una butaca. Y en cada momento sabréis lo que debéis hacer. Y disfrutad de la película. Disfrutad. Porque en las películas ocurren problemas. Tampoco hay ninguna película en que se dijera todo perfecto, todo bien, no ocurre nada. Porque hay trama, hay historia, hay película. Y por lo tanto, ved estas dificultades de la vida como vuestra novela, la que estáis escribiendo ahora, y que vosotros sois los que en cada momento decidís qué pasa en cada capítulo. Hay gente que piensa, no, las películas son de las grandes cosas, los 10 mandamientos, lo que el viento se llevó. No, hay muchas películas que son costumbristas, que lo que muestran es la vida cotidiana. Y a veces una película que muestra la vida cotidiana puede ser mil veces mejor que la historia de un gran general o algo por el estilo. Lo mismo pasa con nosotros. La vida en un lugar pequeño, oscuro, sin ninguna relevancia externa, a los ojos de los espectadores, que es el juicio final, a los ojos de esos espectadores podrá ser mucho más apasionante que una gran historia épica. Así que, vedlo de esta manera, y sobre todo hay gente que dice, a mí me hubiera gustado escribir. Estamos escribiendo nuestra vida. Haced de vuestra vida una obra maravillosa, de arte incluso. Una obra en la que podáis decir, no pude escribir mejor cada página. Disfruté de la vida lo más que pude. Ayudé al prójimo lo más que pude. Amé a Dios con toda mi alma. Entonces la novela sale perfecta, perfecta, donde sea. No importa dónde se desarrolle el entorno de la película. Una vez leí una frase que me gustó mucho, no es de la Biblia, es una frase de un autor, y decía esto, no recuerdo el nombre ahora, decía, un hombre tiene que valer tanto que todas las circunstancias que le rodeen sean indiferentes. Qué gran frase, ¿eh? Y esto vale para todos los que estamos aquí. Pues nada más, que todos nosotros aceptemos la realidad tal cual es, aceptemos al esposo o a la esposa como son, no como nos gustaría que fueran, y que después de nuestra propia vida tratemos de hacer una obra literaria, digámoslo así, una obra que cada día escribamos unas líneas que podamos leerlas toda la eternidad y decir, qué bien, ayudé al pobre, di amor, tuve paciencia. Escribid esas páginas con la vida misma y ya veréis que el lugar donde uno ha nacido, con quién está casado, si ha estudiado o no ha estudiado, el trabajo que hace, es lo de menos. Lo importante es que cada ser humano es algo único y es algo que brillará toda la eternidad en el cielo como una de esas estrellas en el firmamento, dando una luz propia, dando una luz que es de cada uno, porque cada uno hizo el bien que tenía que hacer.